minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros, que como prometimos, hoy sí, decía yo al inicio de la tarde que hoy vamos a celebrar el cafelito. Por lo menos hoy vamos a celebrar que estamos aquí, por fin. Bueno, han sido varias semanas sin poder, bueno, entre otras cosas por la programación de Navidad. El lunes tampoco podíamos tener espacio de tertulia por motivos personales de algunos de los colaboradores. Hoy sí que tenemos tertulia, hoy sí que tenemos cafelito, la sintonía que así lo ha anunciado. Y nosotros, pues, preparados para una hora de tertulia, una hora de debate, en la que algunos de ellos preguntaban, ¿vamos a hablar de COVID? Pues vamos a tener que hablar de COVID, no nos queda remedio. Los carnavales que están aquí ya, tío. Pues también, Semana Santa, la feria, también os voy a verano. También os voy a preguntar por carnavales. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año a todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, Patricia. Buenas tardes y feliz año también para todos. Bueno, ¿cómo se han portado los Reyes con vosotros? A mí por más que amañé el sorteo, yo ya como los conozco bastante, hace muchos años los conozco a los Reyes, pues me hago mi lista y yo le ayudo a que me traigan los regalos y ya está. Me traen lo que quiero. Manolo, ¿a ti también bien? Bien. Y el Rey Vizcaíno me dio caramelo, me dio así. Que se presentó aquí el mismo día 5, se presentó aquí por la mañana también. Otra. Me lo dijo que venía a traérselo a ustedes. Sí, pues vamos a hablar de COVID. Yo voy a plantear un poco la situación. Estamos en Ubrique, en una tasa de 1.361, con 226 positivos confirmados en las dos últimas semanas. Es verdad que hemos tenido días de 77, 75, 74, y otros días, como hoy o ayer, con 3 positivos, solo en esos datos oficiales de la Junta de Andalucía, que algunos se creen, que algunos no, que van con retraso, que ahora hay gente que se hace el té en su casa pero no lo notifica. Bueno, el dato bueno es que en la última semana, de esos 226 que hay en las dos últimas semanas, es que solo hay 79. O sea, la tasa en la última semana, en los últimos 7 días, sería de 475,8. Andalucía también lleva, no sé si 2 o 3 días, creo que 2, con una evolución a la baja en esa tasa de incidencia. A vosotros, Patricia, estaba viendo aquí los datos y tú estabas diciendo que no. Yo no me lo creo. ¿No te crees el qué? Los datos. Uh-huh. No me lo creo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que habrá más gente que se hacen los test, se compran en la farmacia, te lo hacen en tu casa y nos los notifica. La gente que tenemos cabeza amueblada, pues nos quedamos los 7 días sin problema, nos volvemos a repetirte y salimos. Y otra gente que también puede ser por necesidad, que no lo digan porque tienen que salir a trabajar o tienen que ir a la fábrica y no lo quieren decir. Yo me imagino que, por cómo se ve todo, aparte de los negocios que estén cerrados por vacaciones, pero te paseas por Ubrique y ve cerrado por cuarentena, cerrado, y está todo vacío, y yo me imagino que habrá más, pero ya te digo que es que, bueno, y también gente que se ha comprado té, ha dado positivo en sus casas, ha llamado al número que hay, Salud Responde. Uh-huh. Hay gente que no le han cogido el teléfono, otra que le han cogido el teléfono, pero que todavía no han ido a hacerle las pruebas. Que está pasando, y también está pasando que también me han dado en la calle, la gente me lo han dicho, que están hechos los test, la han llamado del consultorio de Ubrique diciendo que son positivas, cuando al otro día le han mandado un mensaje en el teléfono diciéndole que es negativo, han ido al centro médico para ver si son positivos o negativos, han mirado sus archivos y son negativos. Y hay gente que ha tenido que dejar de trabajo porque del centro médico han pedido perdón a alguna gente. Uh-huh. Por el fallo que han tenido de decirle que son positivos, con lo que conlleva, ¿no? A lo mejor en una casa, una madre de casa, tiene que sacar los hijos de en medio, el marido, todo. Y claro, es que estamos ahora mismo en un caos. Y yo creo que es por eso. Que la gente se hace las pruebas, hace la cuarentena por su cuenta. Luego se hace otra vez las pruebas y ya está. Y creo que no hay más porque, como puso mi hermana ayer en el estado del WhatsApp, quien no tiene un amigo con COVID es que no tiene amigo. O el amigo es él, ¿no? El amigo tiene COVID. Manolo, ¿tú cómo ves todo esto? Como está contando ella, yo pienso que es la realidad, porque es que la verdad muchas personas se lo han hecho los test en sus casas, y unos por una cosa y otros por otra, pero no lo han dado, no han dado parte en general. Entonces, ¿qué pasa? Claro que creo que puede ser que sea ese el número exacto, pero yo me parece que no. Yo me parece que no. Yo me parece que, porque es que si tú observas bien, como ella ha dicho, por la calle mismo lo vas viendo, por las casas donde a lo mejor antes en tu barriada a lo mejor no había nada más que uno o dos, ahora tienes cuatro o cinco, y eso que no cuentan o dónde están, cómo están, ¿sabes? Es que es lamentable, pero yo pienso que así. ¿Sabes? Pepe, ¿y tú te las crees o no? Yo por una parte me lo creo y por otra pues lo puedo dudar un poco, tiene que ver de claro. Todo. Uh-huh. Hay gente que se acerca en su casa, sale positivo y llama al ambulatorio para que le hagan la otra prueba para certificárselo, ¿no? Mejor. Y le piden toda clase de datos y le dicen, bueno, pues ya te avisaremos, pero quédate en tu casa los días correspondientes. Sí, los 7 días. Entonces, hay gente que hay de todo, sabemos de todo. Hay gente que nos quedaremos en nuestras casas los 7 días, aunque no nos hagan la siguiente prueba, cuando ya han pasado los 7 o 10 días, vas otra vez a la farmacia, te compras otro test, te lo haces, y si no tienes, pues mira, te lanzas a la calle o te vas a trabajar. El problema de no irte a trabajar y que no te certifiquen que tienes COVID por la seguridad social, pues me imagino que el problema sería de la baja, ¿no?, laboral. Uh-huh. Eso es bastante gordo lo que hay ahora, que hay uh-huh. montones de gente que no va, no le dan la baja y están teniendo problemas con eso. Teniendo problemas. Así que ha dicho Patricio una palabra, caos. Hemos vuelto a una situación de caos. Es verdad que antes, o en las primeras horas, el caos era sanitario a nivel de presión hospitalaria, de presión de UCI, de muertes y demás. Ahora el caos parece más administrativo, ¿no? Con todos esos problemas que está teniendo la gente a la hora de notificar los positivos, de guardar la cuarentena, de las bajas laborales y demás, ¿no? Yo creo que sí, que la verdad es administrativo, que ya no digo que sea local o que sea provincial o que sea regional, pero que pienso que es administrativo. Sí. Porque tú llamas a Salud Responde y tienes que llamar 4 o 5 veces para que te lo cojan, ¿sabes? Y si tienes suerte te lo cogen las 4 o 5 veces, y eso es lamentable, pero eso es la pura realidad de lo que está ocurriendo. Pero es que yo he tenido suerte, ¿eh? Yo he tenido suerte porque yo tanto he llamado tanto al centro médico como a Salud Responde y me la han cogido. Si no me la han cogido la primera, me la han cogido la segunda. Pero sé de personas que no se lo cogen, no sé por qué. No sé. Pero también hay que pensar que es que la saturación de llamadas que hay, que no son muchas. Se ponen mal, son no es el único que son muchas. Que pone, son pero muchas. Por eso, Pepe, entonces, mientras dice, van cogiendo llamadas continuamente y van entrando, van, una le dan tiempo de cogerla, otra no. Claro. Pero también nos desesperamos también cuando llamamos tres veces. Cuando llamamos cuatro veces. Llamamos a una compañía de teléfono y nos tienen 3 horas. Y llamamos a Andesa, nos tienen 4. No, yo lo que digo. Y nos tranquilizamos un poquito. Y no lo sé. Yo lo que digo. Yo, perdona, y la solución que yo, esto sabiendo cómo estuvo ya hace 2 años la pandemia y pusieron un montón de hospitales portátiles de esto, de ¿no? campaña. De campaña pero y que ahora el no ejército falta. Y todo el mundo. Pues ahora podían hacer más o menos igual. Y con más tranquilidad. Sí, pero toda la cuestión administrativa, bueno, de quitarla de los ambulatorios y de los hospitales para que se enfocaran todas ahí, se guiaran todas a ese sitio y no poner médicos o contratarlo del ejército, de quien fuera, pero sacarlo de los ambulatorios y de los Pepe, pero ahora lo que pasa hospitales. Es que tú te haces la prueba en tu casa. Tú apenas tienes síntomas o tienes síntomas de una gripe normal, un catarrillo normal. Y te da positiva y llamas 2 veces y no te lo cogen y dices, bueno, pues me hago la cuarentena yo los 7 días y luego me hago la prueba. Y entonces por eso no se notifican más. Ya, en el momento que llamas al ambulatorio, eso te toman todos los datos. Claro, y claro, ya saben claro, que está, claro. Que tienes contagio. Pero ahora que a lo mejor, ya porque a lo mejor, y hay gente mayor que no está todos los días llamando, que dice, anda, me quedo en mi casa los 7 días. Pero hay gente que se hace la prueba, da positivo y llama, y hay gente que no se hace la prueba o no se quiere gastar los 6 o 7 euros, lo que valga el test, y espera que el ambulatorio le haga la prueba gratis y no lo sabe. Entonces, no, hasta que no te hagan la prueba, no lo sabe. Claro. Si tú llamas, me echo la prueba y salgo positivo, pues apuntarme que soy uno más. Pero vamos, que la dejadez de la persona que no llama, ¿no? Si tiene síntomas y no llama. pero hay gente para todo. Decían, siempre va a haber gente. Claro. Decían una frase de esta saldremos mejores, yo la cambiaría por tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Y gente como la que decís, ¿no? Gente que se hace el test en sus casas y no lo notifica, gente que sale porque tiene que trabajar, que ahí podríamos entrar ya en otro otro debate, en la presión laboral a la que puede estar sometida y demás. Pero es gente que, entre otras cosas, no está contribuyendo a que esto acabe cuanto antes. Exactamente. Ahora sí se ha contribuido mucho a que se acabe cuanto antes, ¿eh? ¿Cómo? Que ahora con las fiestas es cuando todo el mundo ha querido hacerse el té para ir a las fiestas, para entrar en discoteca, para entrar o para reunirse entre amigos. Entonces eso ha detectado un montón de contagios, de positivos. Sí, sí, bueno, efectivamente. Si no llega a ver las fiestas estas, no tendríamos cola por ninguna parte, ¿eh? Porque antes me imagino que no te vas a poner, no te vas a, bueno, te puedes contagiar de un día para otro, de un rato para otro, pero que hay mucha gente que se ha hecho las pruebas para eso, no para saber si lo, verás, para saber si lo tengo o no lo tengo, pero que mayormente para ir a la fiesta o para ir a una comida o para una reunión. Y por eso están saliendo tantísimos. O si simplemente no, porque que... ya está con alguien que te ha notificado que tienes COVID. También, también. Y te la has hecho por precaución. Mucho, por decir que la demanda que hay es para eso. Mayormente ha sido para eso, para la fiesta. Exactamente, para la fiesta, para celebrar la fiesta entre la familia o entre los amigos, entre lo que sea. Y esa había una demanda tremenda, porque a la vista está que había días que en el ambulatorio había hasta ciento y pico personas esperando. Parte del COVID y todas esas cosas, el pasaporte COVID y todos esos tinglados. Y eso es porque unos se iban para afuera, otros se iban para adentro y otros iban al campo y se lo querían llevar eso, ¿sabes? Que eso, eso ha sido, vamos, para mí estos días han sido, yo lo he visto, tremendo. Aquellos ciento y pico personas allí esperando uno. Y ya es que no sabían ni los chavales que están allí trabajando, ni las mujeres, ni nada. Es que no sabían ya ni lo que iban a decir, de verdad. Se lo digo a ustedes porque ha dado la casualidad que he tenido que ir dos días seguidos y he visto una cantidad allí enorme de personas, ¿sabes? Y yo decía, pero bueno, si esto desde el mes de noviembre se podía estar haciendo esto, lo que pasa es que no esperaba hasta el último noviembre. Pero es que eso es momentáneo. Eso dura cinco minutos o menos. En el momento que tú sales a la calle te puedes contagiar con otro. No, pero me refiero al pasaporte COVID. Pasaporte COVID. Vale. Eso ha sido un desmadre el que había allí. Unos para irse por ahí de fiesta, otros para irse al campo, otros para irse de excursiones. Pero aquello ha sido diariamente y aquello los tenían. Pero el pasaporte COVID también se puede sacar por internet, ¿no? Sí, pero te piden unos códigos. Como tenga la tarjeta vieja, no los tiene. Pues si tienes la tarjeta vieja, vas a alguna farmacia o algo y te pueden hacer el favor de darte el código del antiguo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no lo sabía. Mira, pues Pepe. No, y aparte de eso, vemos personas que nos han mandado el código, tanto el antiguo como el nuevo, y hay otras que no lo han recibido. Y o si lo han recibido, al menos no se han dado ni cuenta. Y dice esto, a mí no me sirve para nada. Que eso suele ocurrir con frecuencia. Bueno, pues eso es un poco, en esa situación estamos. Si es verdad, estamos en tasa 1.300, hace dos días estábamos en tasa 1.500, es verdad que la época más gorda hemos llegado incluso a los 2.000, pero esto antes de una tasa de 1.500 antes suponía cierre perimetral, cierre de todos los negocios no esenciales. Sí. Ahora parece como que importa más, entendemos que esas decisiones atienden más a indicadores como la presión hospitalaria o las muertes, ¿no? Porque pese a que la tasa está por encima, nivel de hospitalizaciones y nivel de muertes están todavía por debajo y por eso seguimos un poquito adelante, ¿no? Con todo esto. En los hospitales hay mucho menos personal de las que había entonces en esa fecha, ¿eh? Yo te lo digo porque yo he estado en estos días frecuentando los hospitales y la verdad es que... Bueno, las cosas del directo, decía Patricia. Que digo que esta semana bajarán. Sí. Porque como están casi todos los spas cerrados y todos los bares, me imagino que bajarán también más las tasas de. Tampoco hay dinero, ¿eh? Porque vaya Navidad, es que nos hemos tirado de vuelta. Estamos en unas semanas tristes, ¿no? Esta es una semana triste, ¿no? No sé cuándo viene el día este, igual que hay el Black Friday, está el Cyber Monday, ¿no? Que es el día más triste del año. Que coincide, yo creo que con el final de la rebaja y tal, pero sí es verdad que entre los bares que están cerrados por el tema de las vacaciones o cuarentena, la vuelta a la rutina y tal. Es que la avenida está vacía. Hay silencio en la avenida y además tú miras hacia abajo y no ves ni una silla porque los bares centrales están todos cerrados. Uh-huh. Es curiosísimo, es sí. curioso. La verdad que la gente abre los bares y la gente se van. ¿Y qué hay está comprado? Pues dice los bares, no abro. No, esta semana es que han cogido casi todos los bares, han cogido vacaciones. Pues muy bien. Uh-huh. Han cogido vacaciones ya hasta el día 18, hasta el día 20. He estado leyendo por ahí. Uh-huh. Y entonces, claro, pero es curioso porque es que ver la avenida sin una silla es curiosísimo. Bueno, pero eso está bien. Así que yo eso lo veo bien. Dinero se puede recuperar. Lo veo bien por una sencilla razón, porque es señal que la gente se está preocupando. Entonces, eso es buena señal. Es mala señal para los restaurantes y los bares, pero para el público en general, creo que es que están respetando un poquito el tema. No mucho, pero un poquito. Uh-huh. ¿Cómo habéis visto el tema de las Navidades? ¿Cómo habéis visto las Navidades en Ubrique? Pepe, ¿tú te has dado un paseito por...? Yo en Ubrique no la he visto. No la has visto. No nos puedes, yo la verdad lo único que he visto, porque un día sí fui para ver el alumbrado, uh-huh. ya el resto lo he pasado todo en casa y, vamos, con la familia, la comida con la familia y se santa. Yo no he hecho otra cosa. Uh-huh. Eso sí, la televisión sí he visto mucho porque no te queda más remedio que estás viendo algo, ¿no? Le voy a preguntar ahora a Patricia, pero nos decía un oyente, Juan, nos dice que a raíz de todo lo que estamos hablando de los datos y demás, que es todo una mentira. Dice, se están dando de baja a la gente para no trabajar. Aparte, ¿quién dice que se han hecho bien el test? Bueno, ahí sí que el test te marca la C de control como que te lo ha hecho bien. Y dice que, qué coincidencia, entiendo que la ironía, que después de las fiestas, no antes. No antes. Se supone que el virus, antes de dar positivo, estás 4 días incubando, que es todo muy raro, dice Juan, y que no hay control. Un oyente nos comenta que hay bares que están haciendo cuarentenas. Hemos dicho que hay algunos bares que están haciendo cuarentena por positivo, por contacto, y otros que están de además de que lo tienen puesto en los carteles, Quiero quien tiene cuarentena lo pone en los carteles. Es que ya, yo creo que ya basta, ¿no? De señalar ese morbo, ¿no? De quién está contagiado, quién es contacto, quién. No, yo creo que eso ya deberíamos de haberlo dejado atrás hace mucho tiempo, ¿no? Que yo como vivo en la avenida, pues la avenida estaba movidita. Que es normal, que es que tenemos que salir. Pero es que la avenida está movida, aunque no sea Navidad. Siempre no. Pero que hasta yo la verdad que pero salí el 31. Comparado con lo que había otros años y otras veces, no había ni una cuarta parte, porque yo un día, el 10 que estuve viendo lo alumbrado, venía por la avenida España abajo y había en 3 o 4 bares los que más gente había, los demás estaban prácticamente sí, solos. Pero los días clave... Esto está pasando, depende a quién le pregunte. Él ha dicho que ha entrado a la avenida los días del alumbrado y había muy poca gente. Me han comentado gente que ha intentado entrar a la avenida y no podía pasar por la avenida. Claro. De la cantidad de gente que es había. Es que es una la hora digo, que sea. Depende, no, y depende y también a la hora que tú vayas. Y todo es, depende de quién le pregunte. No, y de que depende a la hora que tú vayas a pasar. Claro, la hora que cobro sobre las 10 de la noche. Yo estuve 31 a mediodía, que salí a tomarme con mi amiga una cervecita, y la verdad es que había muchísima gente. Por eso. Muchísima gente. Y cuando iba a comer a casa de mi hermana, por la avenida no se podía pasar. Había sitios que era imposible de pasar de gente que había. Y ya eran, creo que eran las 9:30 de la noche. Uh-huh. Y la verdad que estaba llena. Después no había nadie, porque yo el 31 me vine a las 12:15, cosa así, de casa de mi hermana para mi casa. Y no había nadie en la avenida. Y la verdad es que tampoco se escuchó el 24 por la noche. Se escuchó más gente pasar que el 31. El 31 yo ya creo que como ya los contagios también se habían disparado un poquito, había mucha gente. Los 31 ya la gente no quiso salir de noche, también había salido por la tarde, pero que no hubo tanta gente en la calle como el 24, porque yo me quedé en mi casa, levanté hasta altas horas de la madrugada, y el 24 sí escuché gente, movimiento de gente. El 31 no. Pues el 24 es más de estar en casa que el 31. Sí, pero los niños salen después. Yo estaba en sitios que el 24 hemos salido y no había nadie por la calle. Pues al contrario. Y después ya los del resto de día de Navidad, a los sitios que he ido, abarrotado de gente. Llena de gente, la gente sin... Todo el mundo con mascarilla. Es raro era el que se veía sin mascarilla, ¿eh? Eso sí, allí lleno de gente. Eso sí es verdad, que casi todo el mundo con mascarilla, que eso es buena señal. Pero con mascarilla iba la gente. Eso es buena señal. Todo eso se han visto incluso en los restaurantes y todo eso, hombre, excepto algunas personas, pero la mayoría se han visto con mascarilla. Eso decía Pepe. Que los restaurantes ya se perdía el virus, ya el virus no entraba. Lo que te decían cuando te ibas, que los dijeron en la tele, que tuvieran precaución, que si terminabas de comer te pusieras la mascarilla, que te la bajaras para comer y la subieras otra vez. Pero eso no, eso lo he visto yo en pocos sitios y he estado en varios. Igual que mucha gente la ha perdido. Quitamos la mascarilla y ya, pues, no miramos para detrás, vaya a venir, nos vaya a coger, y estamos en la familia ya hablando y eso, y no. A muchas personas han pedido el certificado del COVID. Uh-huh. Y se han cabreado porque te lo han pedido, pero es que es normal que te pidan el certificado y te pidan el DNI para que vean confrontar si eres tú, que no es que no está paseando de un sitio a otro, claro. Recordemos que pero estamos obligados, están obligados, la hostelería está obligado, habrá quien a ellos les supone también, de hecho el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ubrique, Miguel Rosado, lo comentaba aquí en la sintonía de la mañana, decía que para ellos también le supone un aprieto, sí, un engorro, sí, el tener cierto, que pedir a los clientes, porque es una situación un poco violenta, ofensa incluso para muchos clientes, y ellos se ven en una tesitura en la que están obligados a hacerlo. Sí, están obligados a hacerlo. Yo me imagino que igual que saben el café que te tomas, pues el día que te piden el certificado COVID lo presentas, al otro día no lo vas a tener que presentar porque saben que lo tiene. Claro, eso es una ventaja que lo comentaba él. En un pueblo como Ubrique, los clientes más o menos asiduos, tú se lo pides una vez y ya más o menos ya sabes que lo tiene. Generalmente tú vas a desayunar y si vas diariamente, el camarero sabe lo que te va, el café que te toma. Pues lo mismo es eso, ¿no? Pero el que no sea asiduo, ¿no? De cliente asiduo, no, eso sí se lo tienen que pedir. En la discoteca te ponen un sellito en la mano. Pero si es verdad, Pepe, por ejemplo, tú eres asiduo y yo no. Y a ti no te lo piden y ahora a mí sí, me viene el camarero. Y ahora pedírselo a todo el mundo. Claro, ahora yo a lo mejor me puedo sentir ofendido yo o atacado porque me lo estás pidiendo a mí y a ti no porque el camarero sabe que tú ya lo tienes. No, entonces, incluso esa persona que se lo pide, esa persona que se lo piden, si él quiere, le puede pedir también al camarero su certificado para que te lo presente también. O sea, que no vayamos a creernos que eso es que no es un juego de mano, que eso es una realidad de lo que está ocurriendo y que yo lo veo perfecto que se lo lleven a cabo como Dios manda. Eso es como los billetes, cuando pagas con dinero en efectivo, pagas en los supermercados y somos 50, 60, 70 y pagan, ¿no? Te cogen los billetes y los pasan por una maquinita. Y después te dan la vuelta y tú coges los billetes y vas para tu casa. Y eso no pasa por la máquina. Pues delante mío, hace ya varios años, en Carrefour, lo hizo uno delante mía. Ah, pues fácil. Le pasaron los billetes por la maquinita y le devolvieron también billetes y dijo, al favor de pasármelos por ahí. Dice, no, pero esto no. Dice, no, tú me los pasas. Tú no te has fiado de mí, me los pasas. Es que así. Tienen la obligación. Tienen la obligación. Pero yo lo que no comprendo también es que si hay unas normas que te tienen al entrar a un sitio, te piden un carné, te piden lo del COVID, te piden cualquier documentación, porque tú estás harto ya de oír que es obligatorio de pedirla. Pues no tenemos por qué enfadarnos, ¿no? Tú lo das, si te la piden 20 veces, 20 veces. Yo voy todos los días, me la piden, la entrego y punto, y no pasa nada. No tenemos por qué ni molestarnos, ni decir desconfías de mí, no desconfíen. Además yo se pido que se da la documentación y punto. Que es tan sencillo. No se la vas a dar un chorizo, pero... Que es tan sencillo. Por eso que no... Que es que si tuviéramos más... Pero si lo llevamos en el móvil, lo llevamos en una tarjetita, claro, lo llevamos... y punto, no pasa nada, ¿eh? Claro, lo que sí no podemos es señalar al gerente o al propietario o al camarero del negocio de hostelería, porque al final ellos son los que están obligados y son los que están pasando también... son los que lo están pasando mal frente al público. Tienen que enfrentar público y entonces lo están pasando mal, ¿sabes? Antes de terminar o cerrar el capítulo COVID Navidades, os voy a preguntar por la cabalgata, a ver si visteis la cabalgata o no, pero recuerdo a los oyentes que evidentemente nos pueden trasladar sus opiniones al respecto de todo lo que estamos hablando y plantearnos algunos temas, como uno que nos plantea Manuel, que ahora os voy a... que es el que vamos a hablar justo después de la cabalgata. ¿Visteis la cabalgata? ¿Qué os pareció? Todo este ambiente que al final... hablábamos antes de los bares, bueno para la economía y es malo para la salud o para la sanidad. ¿Cómo visteis todo esto de la cabalgata? Pepe dijo antes de irse de vacaciones que vaya el que quiera. Claro, sí, sí. igual que todo, a los bares van los que quieran, a la calle sale el que quiera. Esto es así. Esto, yo pienso que esto, si lo hacen desde el primer día que dijeron el COVID y entraba la pandemia, que cada uno haga lo que quiera. Las normas son estas, cada uno haga lo que quiera. Ni cierro comercio, ni cierro nada, sino delante, en la puerta de... Igual que ponen ahora, que he visto en un bar por ahí, que es obligatorio el pasaporte del COVID, el certificado este, pues podrían haber puesto una lista. No puedes entrar sin mascarilla, no puedes entrar sin esto, y tienes que guardar la distancia. Claro, que tú quieres entrar y juntarte con un grupo, te juntas, yo no tengo nada que ver. Y si te contagias, te contagias. Tú eres... Es que somos... dueños de... tenemos que ser dueños y responsables de lo que hacemos. Y ahora ya lo he dicho antes, hay tantos contagios porque se han hecho los test por lo de las fiestas. Si no llega a haber fiesta, la gente no se hace test ninguno. No se lo hace, no, y se porque lo hace. No se lo han hecho en el mes de noviembre. No se lo hacen. No se lo han hecho, no los hemos hecho. Vamos. Porque no nos ha dado tiempo con la bulla del trabajo. No, que no nos los pedían para nada. Ahora los piden pedidos para había los que sacarlos. Los bares y las fiestas, pues ahora no lo hacemos. Los pedidos había que sacarlos. Uh-huh. Pero yo de los Reyes no puedo opinar porque la verdad no lo he podido ver. No he podido ver. No lo he podido ver. ¿Y Pepe? Yo he visto una cabalgata y no la dudé. Y fue, no. Y estuvo bien porque la gente estaba en las aceras, ¿no?, viéndola, pero no estaban agolpadas como otros años. Y tiraban muy poquitos caramelos, pero la mayoría de la gente no los cogía, ¿eh? Uh-huh. Estuve observándolo y digo, fíjate tú, ¿no? Y ya pues, hubo un tramo que ya dejaron de echar caramelo porque veía que la gente no se tiraba como antes ni... nada, y si echaban un peluche o algo, lo cogía la gente y el otro no te lo quitaba de la mano, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Donde yo la vi, sí. Y Patricia, nos queda como única ubriqueña aférrima aquí. Aquí yo la he visto. ¿Y qué te pareció? Bien. ¿Para qué nos vamos a quejar? Bien, sí. Yo no me quejo. Hombre, hubiera preferido el rey Gaspar de Madrid. Que era, estaba muy guapo, lo hubiera preferido, pero ya se lo he trasladado a la señora alcaldesa. Le he dicho, Isabel, el año que viene me trae al rey Gaspar de Madrid, por favor. Bien, mal hecho. Bien, no. Mal hecho. Aquí tiene que haber Gaspares de un montón, en un briqui. Pero no, tan guapo como ese, imposible. Y también vestido, tampoco. Fue una cabalgata muy femenina, sí, aquí en Ubrique. Yo la vi en dos sitios. Uh-huh. La verdad que tanto en un lado como en otro no habíamos gente acumulada. La vi en la calle San Sebastián, en la subida, enfrente de la casita sola. La verdad que estábamos tranquilos. Y la vi en la puerta de bueno, en la Avenida España. Uh-huh. En la puerta de un bar, que es que no voy a dar nombre. y la verdad que tranquilo. No sé lo que me faltó. Me faltó algo, pero no sé qué. Por ejemplo, el rey Baltasar, que estaba morenito, está negro, por ejemplo, que pasó y digo, uy, ¿y el rey Baltasar no ha pasado? Y me dijeron, ¿el último? Y digo, uy. Pues ahora no se ha pintado mucho la cara, la verdad. Y me faltó, yo qué sé, como más carroza. Iban muy rápido, iban demasiado rápido. Y me faltó, yo qué sé, no sé. Y luego, la gente que se dijo que por favor que no se fuera detrás de la cabalgata. Que no se acumularan. Había gente que iba detrás de la cabalgata. Gente para todo. Pero, desgraciadamente, afortunadamente, no sé, no era gente de Ubrique. Uh-huh. Y la verdad que a mí, oye, me molestó, porque hasta incluso vi empujar a otra persona. Y un niño fue a coger, y llevaban unos bolsones de caramelo, que eso, dentro de un mes los ves tirados en los contenedores, porque no se lo han comido, yo no sé, la gente va que quiere tanto caramelo. Y me molestó bastante de que no fuera gente de Ubrique y que fueran molestando. Uh-huh. Y el rey vizcaíno, yo los únicos caramelos que tengo, de mi Faustino, que pasó por la calle San Sebastián y tenía ese caramelo como un loco. Y fue lo único caramelo que cogí, porque por lo demás, Pues tenía allí tenía en el Mercé muchísimas cosas, caramelos, peluches, tenía, yo qué sé. Dice que no sabía lo que iba a hacer, que, cómo lo iba a dar, cómo lo iba a repartir. Pues sí. Por los colegios lo puede ir, si han sobrado, que se lo lleven a los colegios. A los eso me lo dijo antes de que pasaran los Reyes. Eso me lo dijo antes de que pasaran los Reyes. Mira, y fue abriendo el... Yo tengo uno todavía en el bolsillo. Fue abriendo el cortejo también de la cabalgata, iba por delante de la cabalgata. Pero en general bien. Sí. En general... bien, no sé, es que yo creo que me faltó como más yo pienso carroza. Que te faltó a ti el estar la carroza, que hombre, tú imagínate, Pepe, yo pienso yo, eso, ¿eh? Y aquí a con Rubén, con Rubén esa alegría también. El año que viene montamos la cara triste por ese motivo, fíjame, el año que viene montamos una carroza del café y nos llevamos la mesa con los micros y vamos echando caramelos. Dice Rocío, comenta que por el store, la zona del store, repartieron muy pocos caramelos, que estuvieron un rato parados en la estrella y cuando pasaron por allí no tiraron apenas. Patricia, también tuviste la experiencia del cartero real con Víctor Janeiro, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Estupendo. Sí. Ese es el mejor día de mi vida cada año. Soy ayudante del cartero real de la hermandad. Porque es por las asociaciones Curtido, Meraki, vamos juntos, por ellos. Y la verdad, en algunos colegios también, y la verdad es que es una experiencia súper gratificante, que este año, con la cosa del COVID, no nos hemos podido acercar, lo han hecho muy bien, en el Curtido estábamos nosotros arriba, ellos abajo. Se le han repartido los regalitos, pero no nos hemos podido acercar. Entonces, el calor ese de abrazar a la gente, a las personas, a darle el besito, a bailar, a cantar, no ha sido, pero para mí es el mejor día del año. Para mí, sí. Pues cerramos, le damos carpetazo también a la cabalgata y abrimos turno, abrimos ese tema que nos planteaba Manuel. Nos comenta, o nos pide que hablemos de los aparcamientos en Ubrique, que con las obras del Prado, que dónde metemos los coches. Dice que a ver qué opinan nuestros tertulianos favoritos y feliz año para todos. Es verdad que es algo que ya hemos comentado fuera de micrófono aquí algún día, ¿no? Cuando hablábamos, cuando se acercaba la Navidad y veíamos... Sí. Más o menos se podía oler o se podía vislumbrar que esto podía pasar, ¿no? Que en el momento que retiraran las atracciones, pues sí que ocurriera algo como lo que ha ocurrido, y es que el Prado está vallado a día de hoy y no se puede aparcar, entre otras cosas porque es un recinto privado. Yo me imagino que ya el ayuntamiento, ellos lo sabrían, porque vamos, yo lo sabía desde hacía ya muchos meses, que ya no se volvía a abrir público. De haberme enterado, ¿eh? Que me he enterado por la calle. Podríamos haber dicho aquí, y ya la gente estaba prevenida. Y yo creo que el ayuntamiento lo tiene que saber igual, y yo creo que me imagino que tendrán una previsión de poner esos aparcamientos o de hacer una obra. Hay gente que está diciendo que se puede allanar por la parte de los Olivares Bajos para poner allí aparcamientos. Yo me imagino que el ayuntamiento lo tendrá previsto ya donde va a poner zona de aparcamiento, porque que... La verdad es que es un caos, porque de ahí ¿cuántos coches se han podido quitar? ¿50, 60 coches? Más. No sé, porque como son más que dos llenitos, pero los dos no tienen un montón de filas de coches. Ahí hay un trozo que pertenece al ayuntamiento. Por lo menos tres o cuatro filas de coches. Hay un trozo que pertenece al ayuntamiento, un trozo bastante grande, que ese yo no sé... lo habrán vallado provisionalmente, porque si van a hacer obra, pues lo más normal que lo hayan vallado, pero ese, precisamente ahí el ayuntamiento tiene un viaje metro, que no sabemos si lo mismo a lo mejor va a ser aparcamiento bien hecho o subterráneo, lo que sea, no lo sabemos, eso no lo sabemos. Y el resto pues me supongo yo que cuando vayan a hacer la obra les exigirán a lo mejor que hagan aparcamiento subterráneo, como lo están obligando casi en todos los sitios. Lo de que dicen ustedes de la Plaza de los Toros hacia abajo, es que también eso es privado también. O sea, que en todos los sitios que nos metemos, excepto la Plaza de las Palmeras, que es donde puede ir mucha gente a aparcar, y no vamos, las cosas como son. Mi hijo lo está llevando allí ahora porque yo le digo, escucha, que lo lleve allí, que es más seguro que en otro sitio cualquiera. Y más rápido, porque ya da vuelta a vuelta y no encuentra. Y allí, aquello, tú pasas por allí casi todas las tardes, yo lo veo solo. Yo me imagino, yo 40, me imagino 50, que lo tendrán previsto ya. Sí, eso es lo que pasa, es que, claro, eso ahora mismo hasta que... Lo que pasa que, claro, es que parece que nos ha cogido todo el mundo por sorpresa. Pero, y vamos, y esto... Pero era que una... yo, vamos... Pero que eso, yo lo sabíamos, eso lo sabíamos, sabemos todos... desde hace mucho tiempo. Eso lo sabíamos todos los ubriqueños, que el día menos pensado, no, los dueños de los solares aquellos... Diría, bueno, pues yo hago obras, los queréis, me los compráis, los vendéis, lo que haga falta, ¿me entiendes? Eso se estaba viendo venir que iba a ocurrir, ¿sabes? Lo que pasa es, claro... Como ya ocurrió, por ejemplo, en el, ¿con esto de aquí en el llano por aquí debajo, bajando de la calle de Pasadilla, igual, aquí a la izquierda, igual, en el Pepe. Que de todas formas, algunos nos vamos adaptando. Cuando quitan los aparcamientos de un sitio, vamos buscando y buscamos otras zonas donde aparcar. Claro. Mm. Que no haya aparcamientos para todo el mundo. Lo que tenemos que tener conciencia es de respetar los aparcamientos de moto, que las motos aparquen en lo, donde en están las motos. Que tú, en vez de aparcar ahí y ocupar dos espacios de coche, piensa en los demás y procura de utilizar uno nada más, deja espacio para que el otro pueda aparcar. Claro, claro. Y así adaptarnos. Cuando quitaron los aparcamientos de la calle San Sebastián, nos tuvimos que buscar la visuela como fuera. Cuando quitaron aparcamientos de la Plaza de los Ejércitos, también. Igual. De la calle El Perdón, de la calle El Agua, de la calle Botica, Real, de todo. La calle Botica, todo eso han quitado aparcamientos. Y la gente pues ha ido buscando, aparcando en otro sitio. ¿Claro? El llano era un desahogo terrible porque ahí no solamente aparcábamos los Dubriqui, ¿no? Mayormente más de afuera. Mucha gente de fuera que vaya directamente ahí. Viene mucha gente de fuera a trabajar, prácticamente a trabajar. Y no sé, el planteamiento, lo que ha dicho Patri, pues yo me imagino que seguro que el ayuntamiento tiene que tenerlo. Yo me imagino. Eso es casi, porque es casi una seguro. Cosa bastante problemática. Porque es un problema serio. Nosotros, ¿no?, del pueblo nos vamos a ir adaptando, porque ya me lo ha dicho. Si no tengo en mi puerta, me iré a la calle de arriba, a la de abajo, a la Plaza de las Palmeras. O me iré incluso a la avenida de la Plaza Los Toros y aparcar allí en un ladito como pueda. Pero los que vienen de fuera, o tienen más, interesa más que difícil. La gente que viene tenga aparcamiento. Tienen mucho más difícil. Y pueda aparcar y hacer sus compras. Sí, aquí mucha gente de fuera que viene a comprar lo mete en Mercadona. No, y luego compra en Mercadona y se va. Pero es que Mercadona, ¿cuántos aparcamientos tiene? Por eso te digo, pero como la gente de Ubrique, no aparcamos dentro del aparcamiento del Mercadona. Pero que tampoco eso resuelve la papeleta. No. Pero tampoco... No, mira, es que aquí viene mucha gente a trabajar de fuera, gente, ¿eh? Mucha gente. A trabajar, sí, pero... Muchísimo, vienen a trabajar. Gente que venga a trabajar. Eso, cuando lo puedes ver... Y las naves, aparcar a las naves. Pero hay gente que viene aquí viajantes, por ejemplo, que vienen a Ubrique. Y viene mucha gente a Ubrique, ¿eh? Yo ahí porque es yo verdad. He pasado por el llano y he visto mucha... He tenido que estar ahí tiempo y he visto mucha gente que de Ubrique no son. Vienen de Ubrique a trabajar. Vienen arbañiles y vienen de todo, vienen a trabajar aquí. No, mira, si tú quieres verlo, te vas un día allí a la gasolinera y vas a las 3, a las 3 y pico, y ver el desfile que hay tanto para un lado como para otro. O a las 8 de la tarde, de un lado para otro, a las 8 de la mañana entrando. Pues a las 8 de la mañana entrando, tú me dices a mí, esas criaturas, si se tienen que dar 10.000 huertas para encontrar un aparcamiento. Dice María que igual que hablaron con los propietarios del llano del Prado para dejarlo tantos años al pueblo, que pueden hablar con el propietario del llano de la Plaza de Toros Antigua. Y que es el del mismo propietario. También. O uno de los mismos. Sí. Que es del mismo propietario que tiene ahora. Y lo puede prestar. Quitaron los aparcamientos del llano aquí del río, también los quitaron, los abayó, ¿cómo se dice? Los bayó, ¿cómo? Bayó, sí, ¿no? Sí, bayó. Sí. Y lo pusieron arquitado ya. Esto que decíamos. Claro, ¿sí? Pues. Ahí también salieron un montón de cosas. También entran unos pocos de cosas. La calle Pasadilla también la han quitado de aparcamiento, que ahí aparcaban también un montón de cosas. Dice, yo no sé la gente cómo aparca aquí, esto te dan. Pues esa para mí era la calle muy segura. Yo aparcaba el coche y todo el mundo, todo el que pasa por ahí pasa con mucho cuidado para no darle. Otra calle lo mismo, tira largo, pero esa como es tan estrechita, tienes que ir con mucho cuidado. Y eso, todo ese aparcamiento lo han quitado. ¿Dónde los hemos metido los coches? Eso. En algún sitio, ¿no? Por eso digo que... Pero que sobre todo lo que he dicho antes, que procuremos de no ocupar dos aparcamientos, ocupar uno. Si tenemos que darle al coche para atrás y para adelante tres veces, pues le damos, pero no dejamos que aparte. Sí, el civismo, ¿no? El civismo y la empatía de aprovechar. Sí. Que además, yo creo que, y hablo de memoria, de cuando me estaba sacando el carnet, estás obligado a ocupar el mínimo espacio posible. Sí, o sea, que si caben dos coches, estás obligado a dejar espacio para uno. ¿Dónde voy a aparcar por ahí? Que denuncien o multen por eso es otra cosa, pero que estás obligado a de aparcamiento. Nosotros lo tenemos que ponerlo. O si no, mira, una idea. Voy a dar una idea. Que en Ubrique nos cambien a todos los coches que tenemos por ESMA. Chiquitito. El ayuntamiento chiquitito es rica de ESMA. Tú vas por ahí a cualquier sitio, y vas a aparcar en una plaza de aparcamiento de las que hay en montones de ciudades y en todas partes. Ahí, y el coche te entra prácticamente a los gustos. O sea que para salir tú del coche te cuesta hasta trabajo algunas veces. Sí. Como el otro lo deje un poquito desproporcionado. Te cuesta trabajo, ¿sabes? Eso es la pura verdad. Vamos a despedir a Pepe, que por motivos personales, bueno, tiene que abandonarnos hoy un poquito antes. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en el día de hoy y te empezamos a la semana que viene, Pepe. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ahora cuando tú te vayas, pues hablamos de los temas importantes. La semana que viene, por favor, no hablar del COVID, ¿no? Vamos a intentar no hablar del COVID la semana que viene. No, al carnaval, ya hablamos de carnaval. Despedimos a Pepe, bueno. A nivel de aparcamiento, estabas hablando, Manolo. Lo que estaba hablando es eso, que tú vas por ahí, en cualquier sitio, en Cádiz, en Málaga, en Sevilla, y de que te entran los coches prácticamente a lo justo, que te cuesta trabajo salir, porque como te lo peguen un poquito de eso, te cuesta trabajo salir. Y eso te lo hacen al milímetro, que yo ya no digo, sino al milímetro para que entre el coche, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, vamos, es que decimos que aquí no hay aparcamiento por ahí. Eso es por todas partes que va, porque tiene ahí esa costa que eso está minado y hay aparcamiento, pero como yo te estoy diciendo, como un tubo. Uh-huh. Llegas allí, te metes allí y para salir, como te pongas el otro un poquito más pegado, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso. Pues veremos a ver, Patricia, ¿cómo se soluciona esto? Esto al final... Haciendo apartamento. No, ahí es lo que yo he dicho antes, allí en la Plaza de las Palmeras, la Plaza de las Palmeras hay mucho, lo que pasa que claro, el que viene de fuera a comprar y esto y lo otro, el que lo conoce, hay muchos ya que van directamente, hay muchos que van directamente, de los que lo conocen y van directamente allí, porque hay otros que lo dejan precisamente arriba en la Plaza de los Toros, porque dicen aquí vengo y vengo... Según lo que tenga que hacer, según lo que tenga que comprar. Si tiene muchas cosas que comprar, pues ya no es igual. Hablabas también, Manolo, del desfile. Lo has denominado como el desfile, ¿no? A las 3 de la tarde o a las 8 de la mañana desde la zona de la gasolinera. Esta semana, una de las noticias más importantes, ¿no? A nivel local, ha sido, bueno, la visita de la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, que, han presentado el proyecto de la variante. De la variante. O sea, el plazo, han anunciado que está abierto el plazo de presentación para la licitación de la redacción del proyecto. Es un poco enrevesado, pero bueno, ahora está el plazo para aquellos que quieran redactar, aquellas empresas que quieran redactar el proyecto. Presente sus candidaturas hasta final de febrero más o menos. No se decidirá quién va a ejecutar o quién va a redactar, mejor dicho, ese proyecto, pero sí es verdad que supone un paso adelante en otro de los problemas, ¿no? Otro de las necesidades que tiene. Tú vienes para allá o para acá, va un camión delante tuyo y tú, amigo, te tienes que echar a dormir porque eso sería la solución. Eso se solicitó hace ya muchos años a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos y en conjunto con el Ayuntamiento. Entonces se le apoyó al Ayuntamiento para esa solicitud. Eso hace ya, pues no sé, para mí que si no hace 7 u 8 años tiene que estar rondando, ¿sabes? Y ahora, pues mira, si ya lo van a empezar a meterle pulso, pues bendito sea. Y más, Manolo. Yo sé que eso hace muchísimo tiempo que lo hicimos. Muchísimos años. Y se aprobó. Y se aprobó, exactamente. Y ahí se quedaron las cosas para noviembre. No, porque han pasado... Noviembre, porque ya no está ni el gobierno, de la Junta, ni los que nos gobernaban aquí. Es que han pasado creo, ya, de entonces también han pasado 3 o 4 legislaturas. La legislatura de este hombre, ¿cómo era? De Cabeza. De Javier Cabeza, después tuvo Manolo Toro. Eso se paró, antes se aprobó. entró a cabeza y ahí fue cuando el proyecto se paró, no sé por qué. Y yo ya luego Manolo lo ha intentado retomar, que fue Manolo quien volvió a intentar a retomarlo, lo ha retomado, y ahora con Isabel, y ahora la Junta ha aprobado el proyecto. ¿Qué es lo que tienen que licitar? La obra, ¿a quién le dan la obra? Ahora mismo, al que vaya a redactar el proyecto. Pero si el que vaya. Está redactado. Bueno, ahora uno vuelve a empezar. Querrán hacer unas moderaciones en algunas cosas de algo y entonces por eso serán redactadas nuevamente sobre lo que ya hay, las mejoras que quieran. Si sí, es verdad que parece como que después de todo lo que ha dicho Patricia, ¿no? y tú, Manolo, de que ya estaba, como que hasta que no veamos el primer camión o la primera excavadora no lo vamos a creer, ¿no? Pero es que te lo estoy diciendo. Yo esta mañana he visto la excavadora ahí adelante en el tren y digo, joder, yo que va a ser un peligro, Para que nos entendamos, el proyecto que ha presentado la Junta de Andalucía, en una primera fase son dos, en una primera fase son 9,5 millones de euros los que va a destinar para la construcción de 1,3 kilómetros de carretera, que van desde la zona de la gasolinera, y desemboca en un ramal que tiene en la rotonda del Móvex, la que tiene las herramientas ahí tiene un ramal que conecta ya con el polígono. Esto va a pasar como Ortego. Igual, que el pegó lleva más años que en marcha. Aquí lo aprobaron, ¿no? Pero la Junta lo... Sí, ahora está en manos de la Junta, que es el que tiene que... Es la que tiene que decidir. Que con el pegó llevamos 13 años, creo. Con el aquí se aprobó, gracias a Dios, pero ahora allí lo han echado para atrás por... tres o cuatro cosillas. Bueno, pues ha sido otra de las noticias, ¿no? O quizás la noticia más importante esta semana en el pueblo de Ubrique. Yo antes de despedir, Manolo, te quería preguntar... Dime, tenemos Patricia, el Festival de Cine. Tenemos el Festival de Cine, es verdad, este fin de semana. Viernes y sábado, hombre. Viernes y sábado. Un festival del que, bueno, venimos hablando igual, ¿no? Venimos hablando mucho tiempo, sí. Y ya lo tenemos aquí este fin de claro semana. Que sí. Que ponerse guapito. Te iba a decir, Manolo, y ahora retomamos el Festival de Cine, que te hicisteis el sorteo de la manta, ¿no? Sí. Que, y no sé, estábamos haciendo cábala esta mañana porque no sé si has dado tú la papeleta. No la he dado. Por poco. Sí, ¿no? Yo llegaba a estar 750, mi amiguera. Sí. Y ha sido el 776, mi amiga, sí. Que ha salido. Bueno, ha sido Antonia Amaya, que ya la tiene, ¿no? La colcha ya de... Ya se la ha entregado y todo. De crochet. Ubrica también tu mano, que trabaja ahora de cara al 4 de febrero, para el Día Mundial del Cáncer de Mama. Uh-huh. Bueno, el Día Mundial del Cáncer, que sí. es el día 4, que uh-huh. es el Día Mundial. Y para eso lo estamos trabajando ya. Que recordamos que Ubrica también tu mano no es cáncer de mama solamente, no, sino que abarca... Son muchísimas variedades que hay... las que nosotros trabajamos, las que nosotros colaboramos con ellos. Pues eso, por un lado. No es solamente eso, sino que las ayudas que le prestamos, muchas ayudas, tanto psicológicas como incluso medicinales, y también le facilitamos cuando tienen que desplazarse a algunos sitios, le facilitamos todo, no, pero parte. Uh-huh. Pues eso, que al final el último tramo del cafelito se convierte en un poco caótico también, porque damos todos los apuntes que se nos han quedado en el aire. Y el Festival de Cine, que estaba buscando la venta de entrada, la información de la venta de entrada, ya están a la venta. Un festival que se va a celebrar en el IE Francisco Fatou el viernes, la presentación, que va a tener, entre otros, pues de ponente, Antonio De Chen, que es el actor, que además es el padrino del festival. Va a tener a Manuela Ocón, que es directora de producción. Va a tener a Beatriz Mateo, Marco García, Antonio Galisteo, Jesús Ponce. Un buen cartel. Y Patricia, que vas a estar allí, ¿no? Yo, la primera. Tenemos este viernes 14 de enero a partir de las 6 de la tarde en el Francisco Fatou, charlas con profesionales y proyección del documental del director Jesús Ponce, mientras que el viernes 14 a partir de las 6 de la tarde, mientras que la retransmisión de la gala con la entrega de premios a los ganadores del concurso de cortos express será el sábado a partir de las 9 de la noche, y luego en el Hotel Ocurri en Movex. Y tenemos en el Hotel Ocurris, que será el escenario en el que se cerrará la, la actividad con la fiesta fin de rodaje, que tiene lugar el sábado a partir de las 10:30 p.m. La asistencia a sendas iniciativas tiene un coste de 5 euros para cada uno, pudiendo acceder con un abono para los tres eventos al precio de 13 euros. Es pa' caritas, ¿eh? Es pa' caritas. Vamos a colaborar aunque no vayamos. Además, es pa' caritas. Además, viene, digamos, un poco a suplir el dinero que Caritas no ha podido, que no se le ha podido destinar a Caritas con el Belén Viviente, por ejemplo. No, y además que yo creo que va a estar muy interesante, que va a estar bien. Además, no esto para el pueblo nos viene muy bien. Y yo creo que Ana ha tenido una buena iniciativa para mostrar también a Ubrique lo que... Lo que en Ubrique estamos, existimos, claro. Y todas esas cosas, porque es que es fundamental. Hay muchas personas que dicen, ah, pero Ubrique, ¿esto de dónde es? ¿De dónde es? Pues de Cádiz. Y además lo que se han movido, ¿no? Los actores que han salido en redes apoyando al Festival de Cine, el otro día en el programa de Juan y Medio... Claro. La verdad es que está muy bien y además... Que se vaya conociendo por otras cosas también, aparte de las petacas y de la marroquinería, que es lo nuestro, pero aparte de que conozca gente, también por muchas más cosas. Sí, hay gente muy buena haciendo cortos en Ubrique, ya se vio cuando el concurso de cortos aquel del amanecer en Ubrique, ¿no? Era el despertar del sí. Y la verdad es que está muy bien y además, ya te digo, si el dinero va destinado a Cáritas... Vayamos o no vayamos, yo creo que deberíamos de comprar por la entrada. Por lo menos comprar la entrada, aunque no asista, pero vamos, lo suyo es que asista también. Claro, porque yo creo que va a estar interesante. Yo creo que es una cosa que va a estar diferente, que no la hemos vivido en Ubrique nunca, y yo creo que va a estar ahí. Ya os diré el miércoles que viene como... Porque yo, si está mal, lo voy a decir. También, ¿no? También. Está bien, como tiene que ser. De momento pinta bien. Sí. Se ha podido conformar un buen cartel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es atractivo el programa que presenta Ubrique de Cine, con Ana a la cabeza, esa profesora ubriqueña que ejerce en la provincia de Sevilla. Instituto de la provincia de Sevilla. ¿Qué más nos queda? ¿Cerramos ya? Yo por mí, la verdad. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Tres minutos quedan, nos quedan algo menos de tres minutos, nos quedan para... Si quiere hablamos del COVID. Para la serie de la tarde hablamos del COVID que no hemos hablado, ¿no? No, la verdad que yo por mí creo que ha estado bien hoy el día y esperemos que el próximo miércoles tengamos que hablar del COVID porque ya vaya la cosa mejor. Esperemos que así sea, o por lo menos que digamos eso. Y a los que están enfermitos... Que os vaya todo bien. Ánimo y que ánimo. Bueno, y que pa'lante, que son siete días que se pasan rapidito. Que pase lo más leve posible. Claro, y bueno, y ánimo y fuerza, que seguro que para el carnaval vamos a estar todos juntos. Venga, la semana que viene hablamos de carnaval. ¿Os parece? Vale. Pues nosotros que dejamos, cerramos aquí el cafelito. Manolo y Patricia, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y nosotros os quedamos paso en nada. Hasta aquí nuestro compañero Jesús Domínguez con toda la actualidad, tiempo de deporte. Con la vuelta ciclista. Con la vuelta ciclista también. Hasta mañana. Adiós.